Ser autónomo tiene sus ventajas. Eres tu propio jefe, tienes independencia. Del horario ni te cuento. Y ahora tienes un descuento muy especial en Chrysler Voyager, Grand Voyager y Jeep Commander. ¡Claro que tiene ventajas! ATV, concesionario Chrysler, Jeep y Dodge.